Desde nuestros estudios en los Estados Unidos y México, sea usted bienvenido a nuestro episodio 5, para el 9 de septiembre del 2009. Mi nombre es Juan de Dios Guevara y está usted en Tecnocasters. Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Tecnocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Marco Salgara y Pedro Riverol. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Juan de Dios Guevara. Si usted es bienvenido al episodio 5 de Tecnocasters para septiembre 9 del 2009. Le damos la más cordial bienvenida y como todas las veces le presentamos a nuestro equipo de trabajo, la señorita Lorena Galán. ¿Cómo estás, mi Lore? Muy bien, Juan. Buenas noches. Qué bueno que estás muy bien. Ya sabemos que estás muy bien. Señor Pedro Riverol. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Dónde andas? Creo que estás viajando, ¿no? Sí, ando en Monterrey, entonces saludos a todos nuestros Tecnocasters regios. A ver si nos acá ando, entonces a ver si organizo una firma de autógrafos para mañana. Bueno, acuérdese, le volvemos a reiterar, si usted está en Monterrey y quiere conocer a Pedro Riverol, bueno, pues contáctelo y a ver si le lleva una Mac. Por favor. Unas sí. Chelas, aunque sea. Claro, claro, unas cervecitas. Sí. Seguimos en la campaña para regalar una Mac a Pedro. Así es. Sí. El señor Raúl Mitre, ¿cómo estás, Raulito? Bien, mi estimado Juan, buenas noches. Todo bien, una semana llena de datos interesantes que vamos a platicar. Se ve llenita de información este episodio de los Tecnocasters. Así es. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Y bueno, le platicamos rápidamente. Por ahí nos va a hablar Lorena de lo que es la nanotecnología y el preservativo molecular que bloquea el SIDA. Ese va a estar interesante. ¿Qué tal? Ese lo dejé para el último. Eso sí, va a estar interesante. Interesante. Un coche de oro, sí. Bueno, el señor Pedro Riverol nos trae hoy tres notas. La primera, los 10 tips para su BlackBerry. La segunda, los 10 tips que usted tiene que conocer sobre el Snow Leopard, el nuevo sistema operativo de Mac. Y adicionalmente, si usted tiene un iPhone, la aplicación que le permite detectar en el área donde usted vive, nada más ni nada menos que la influencia porcina. Y bueno, Raúl, por ahí nos va a dar un resumen de todas las noticias más importantes de tecnología y gadgets que sucedieron en el mundo. Por ahí tenemos algunas noticias que salieron en varios periódicos. La flatulencia de 50 euros. Así que está lo dejamos buenísimo. Ahí para que sepa de lo que vamos a platicar. A ver, mi Lore, platícanos. ¿Qué preguntas tenemos o qué comentarios tenemos del blog? Bueno, antes de las preguntas y los comentarios, yo quiero invitar a todo el mundo a que nos envíe preguntas a preguntas@tecnocasters.com y que nos sigan en Twitter, twitter.com/tecnocasters. Sí, que nos sigan en Twitter definitivamente. Ok, bueno, pues ahora sí a las preguntas. Rodolfo Díaz desde Toronto nos escribe: ¿ustedes qué piensan de que eBay vendió Skype? ¿Deberíamos los usuarios estar preocupados? Esa pregunta yo creo que es para Raúl Mitre. Sí. Ok. Yo creo que en principio no. Digo, al fin del día, vale la pena hacer nada más un antecedente muy sencillo. eBay compró Skype hace aproximadamente un par de años, una cosa de ese estilo, y la compró al desarrollador original de la tecnología, que fue la que logró hacer que Skype pudiera hacer las llamadas como hoy las conocemos. Que, bueno, y vale la pena aquí hacer rápido el breve paréntesis. Skype, para todos los que no conocen, es un sistema que permite hacer una cosa muy similar a una llamada telefónica, pero a través de la nube del internet. Entonces tú puedes completar una comunicación con otra persona, ya sea computadora a computadora o computadora a teléfono. Es una herramienta muy utilizada, hay cerca de 480 millones de usuarios aproximadamente actualmente, o por lo menos fue la última cifra que vimos. Y bueno, es una empresa que al parecer presenta muchísimo potencial. Esta empresa, los dueños originales, la vendieron a eBay hace aproximadamente unos 2 años, una cosa de ese estilo. En aproximadamente, y ando por aquí buscando el dato, alrededor de 3 billones de dólares, una cosa de ese estilo. Y dentro de las cosas que no salieron muy bien, y vale la pena poner aquí el punto sobre las IES, es que cuando la empresa la compra eBay, el único detalle que olvidaron es que la tecnología que se desarrolló para poder hacer posible a Skype, esa tecnología, la patente se la quedó el dueño. Este dueño que se llama, no sé si lo tiene por ahí, pero en este momento lo encuentro, es el señor Niklas Zennström. Y él con una compañía le daba servicio a Skype y entonces ellos se quedaron con la digamos así, la patente de esta tecnología. Esto ha sido un problema recurrente porque han habido algunas cuestiones. Cuando eBay ha tratado de modificar el código, han habido demandas y contrademandas, ha sido un problema. Ahora, lo que ha pasado es que recientemente, y hablamos de prácticamente en estas últimas 2 semanas, se vendió una parte de Skype y las personas que lo compraron es un grupo de inversionistas en los que figura la empresa Andreessen Horowitz, que es del fundador de Netscape, Mark Andreessen. Se vendió en 2.750 millones de dólares, aproximadamente es el 35% del valor de Skype. Y Skype se queda todavía con un pedazo, o con un gran pedazo, perdón, eBay se queda con un gran pedazo de Skype. Yo creo, vale la pena hacer esta pequeña introducción. Yo creo que la empresa tiene un valor comercial brutal, tiene 400 millones de usuarios actualmente. Creo que se le puede sacar mucho provecho. Y la realidad es que, lejos de que creo que esto es un problema, es al revés. Yo creo que se van a apoyar en lo que ya actualmente existe y van a hacer de Skype seguramente una opción más interesante todavía de lo que ya es a partir de este momento. Entonces, mi opinión es que, tranquilos todos, yo creo que esto va a mejorar en lugar de empeorar. Mónica Romero Sánchez nos hizo un comentario que dice: quiero felicitar a Lorraine por estar en la radio, entre comillas, por poner el orden y por ser la única chica. Yay. A todos los demás, me encanta cómo ya se coordinan mejor en sus comentarios y ha mejorado el sonido, se oyen mejor complementados. Y bueno, me encantó el espacio para el podcast de Max. ¿Será porque es mi hijo? Lo sé, soy imparcial, pero no quería dejar de escribirles. Bueno, pues le agradecemos a Mónica Romero Sánchez que nos manda su comentario. Muchas gracias, Moni. Muy bien. Por ahí, JC Santos Coy de Torreón, Coahuila. Nos dejó algo en iTunes, creo, ¿no? Sí, él nos dejó una reseña en iTunes. Dice: este podcast está buenísimo. Son interesantes los temas y son de interés para nosotros los geeks. Yo tengo un BlackBerry y un iPhone, y cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. Tal vez pueda prescindir del BlackBerry, ya que el iPhone con algunas apps puede hacer lo mismo que el BlackBerry. Saludos desde Torreón, Coahuila. No, pues un saludo a JC Santos Coy. ¿Qué será JC? ¿Juan Carlos será? No sé. Juan Carlos seguramente. O Julio César, o Juan Camilo. O Juan Camilo. Sí, no sabemos. Bueno, JC Santos Coy, le mandamos un saludo. Y bueno, le volvemos a reiterar, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Le invitamos a que nos envíe preguntas o comentarios a través de preguntas@tecnocasters.com, a través de nuestro blog, en nuestro sitio de internet en www.tecnocasters.com. Le invitamos a que nos siga en Twitter, en twitter.com/tecnocasters. Y bueno, déjeme platicarle que al día de hoy, al día que estamos grabando este podcast, llevamos 1,400 descargas en internet. Estamos muy contentos, le agradecemos mucho el favor de su preferencia. Queremos agradecer a toda la familia Riverol Arellano por bajar el podcast. Gracias. Bueno, a la familia Riverol Arellano y a todas las familias que nos escuchan. 1,400 veces. Que le sigan bajando para que nos sigan aumentando los números. Ahora sí, mi Lore, a ver, platícanos de la nanotecnología y el preservativo. ¿Cómo le pusiste? El preservativo molecular que bloquea el SIDA. Que bloquea el VIH, sí. Bueno, les voy a platicar por qué. El fin de semana fui a como ponerme al día con las películas que no había visto y me metí a ver G.I. Joe, ¿no? Iba como recelosa porque pues, viene de una caricatura de la cual mi hermano era gran fan, entonces yo como buena hermana la odiaba, ¿no? ¿Es película de machín? Me gustaba. Es película de machín, sí, sin lugar a duda. Se me antojaba mucho verla, ¿no? Es de esas películas de acción que llegas, te sientas, abres los ojos, masticas palomitas y ya, ¿no? No necesitas pensar. Pero en realidad, a mí sí me puso mucho a pensar. ¿Por qué? Pues porque, ¿ya la vieron? Sí, sí, a mí me gustó mucho. Fíjate que yo no la he visto, ¿eh? Yo tengo ganas de verla. Venga, ay, sí, está bien padre. Está bien llevada, los efectos están muy bien hechos, ¿no? Digo, está padre. Sí, pero está bueno, entretenida, la verdad que está bastante entretenida. Y lo que me puso a pensar fue la tecnología que se usa en la película. Hablan mucho de nanotecnología, ¿no? En eso se basa prácticamente. ¿Saben qué es la nanotecnología, alguno de ustedes, tecnocasters? ¡No! ¡No! Platícanos, no, no, no. ¿Qué es la tecnología? ¿La qué? ¿La nanotecnología, mi Lore? ¡Ay, qué malos son! A ver, pregúntanos otra vez, pregúntanos otra vez. Espérate, estoy teniendo un déjà vu con eso. Pero, oye, bueno, pero... ¿Saben qué es? Dime, dime. No, no, no, digo, pero creo que el hermano de Marcos está haciendo su doctorado en nanotecnología. Así es, lo deberíamos invitar, pero ya sabes que Marcos está haciendo su doctorado en no sé qué cosa y por eso nos acompaña en CISAN. En cambio ambiental, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo contaminar menos? Kipi, sigue. Así es, así es. Pero ahora sí, pregúntanos de nuevo, Lore, ¿qué es nanotecnología? Pregúntanos, pregúntanos. ¿Saben qué es la nanotecnología, niños? ¡No! ¿La nano qué? ¿Qué es eso? Bueno, ahí les va. La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas. Esto quiere decir que cuando se manipula la materia a una escala tan pequeñita de átomos y moléculas, demuestra fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, se utiliza la nanotecnología para crear materiales y aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas. De hecho, hay un gran consenso que dice que la nanotecnología nos va a llevar a la segunda revolución industrial en el siglo XXI, ¿no? Pero bueno, aquí a mí lo que me cautivó de esto son las aplicaciones prácticas que se le puede dar a este tipo de tecnología. Si alguien conoce de nanotecnología, sabe que una de las principales aplicaciones pues son los nanotubos de carbono. Estos fueron descubiertos en 1991 por un japonés, un ingeniero de NEC. ¿Y qué son? Bueno, son moléculas 50.000 veces más finas que un cabello humano, 100 veces más sólidas y 6 veces más ligeras que el acero. Y esto, bueno, permite generar cualquier cantidad de aplicaciones, ¿no? Estas moléculas se pueden aplicar para cualquier cosa. Puedes hacer desde ropa hasta cuerdas para raquetas de tenis. Por ejemplo, cuando se aplica la nanotecnología a cosas informáticas, bueno, resultan cosas muy interesantes. Por ejemplo, IBM... en Suiza está desarrollando un proyecto de almacenamiento basado en nanotecnología. Se llama Milliped y es un nuevo concepto de dispositivo que es regrabable, de alta capacidad y alta densidad y se basa en procesos a escala nanométrica. El Milliped mide 9 milímetros cuadrados y tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 1.25 gigabytes en el modelo actual. Obviamente, el bajo costo lo hace... perfecto para que se adapte, por ejemplo, a dispositivos de almacenaje tipo memoria flash o memoria USB, ¿no? Entonces, imagínense lo que puede proveer el concepto de Milliped cuando nos puede dar hasta 5 veces más alta capacidad de almacenamiento. Actualmente, la compañía no ha decidido si lo va a comercializar o no y, por el momento, continúa en fase de investigación, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, se me hace increíble ver de repente ya circulando memorias USB de, no sé, 64 gigas, ¿no? A mí eso ya, pues, ya equivale a un disco duro. Yo acabo de dejar una computadora en la oficina que tenía 60 gigas de disco duro. Entonces, traer una cosa de esas con 64 gigas, pues es increíble. Ahora imagínense 5 veces eso, ¿no? Y chiquitito. Claro, que hace 5 años parecería película de ciencia ficción, sin duda, ¿no? Sin duda, ¿no? Y hace 10, cosa del demonio. Otra aplicación que se está utilizando muchísimo es la conocida como spintrónica. ¿Qué es un spin? Bueno, el spin se define como es el campo magnético que genera un electrón al girar sobre su propio eje. Aquí lo interesante es que están utilizando esta energía que genera el electrón al girar sobre su propio eje para hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado el proyecto de Fourth Generation Wireless Communication o 4G? Ahorita ya estamos trabajando con el 3G. Sí, como que ya empieza a sumar en el mercado, ¿no? Ajá. Lo que sigue es el 4G. Bueno, eso es 100% nanotecnología y se basa justamente en esto, ¿no? En la tecnología spintrónica. Entonces yo creo que a este respecto pues vamos a ver cosas bastante, bastante interesantes pronto. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención son las aplicaciones médicas, obviamente, de lo que se puede hacer con nanotecnología. Por ejemplo, ahorita ya hay nanopartículas que se utilizan para detectar el cáncer de mama. Los actuales métodos para detección del cáncer de mama tienen como principal limitación la necesidad de utilizar tecnologías caras y complicadas basadas en radioisótopos. Un nuevo estudio sugiere que las nanopartículas de óxido de hierro dirigidas podrían superar estas limitaciones y servir como un novedoso agente de formación de imágenes para una detección temprana de los tumores de mama. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se basa en la construcción de un nuevo tipo de nanopartículas formada por cristal de óxido de hierro recubiertos por un polímero. Este polímero estabiliza el núcleo magnético y proporciona puntos de unión para los péptidos. Los péptidos son moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos. ¿Qué es lo que se hace? Pues se dirige hacia los tumores y los tintes fluorescentes que se enlazan a las células de cáncer de mama. Todo lo que acabo de decir quiere decir que la nanopartícula de óxido de hierro se adhiere a los péptidos y al tinte fluorescente, y estos a su vez se adhieren a las células cancerígenas, y así es muy fácil detectarlas en un estudio de contraste. Esto ya se probó actualmente en cultivos, en ratones con células de cáncer de mama humano, y ha sido exitoso. Ahora, esto no se queda únicamente en la detección, pues en la Universidad de Sanidad e Higiene de Japón ya anunciaron un tratamiento para destruir las células de cáncer con ayuda de nanotubos de carbonos en solo 10 días. A mí esto me parece increíble. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en combinar la utilización del nanotubo con un fármaco, en donde el nanotubo ayuda al fármaco a llegar más eficazmente hasta la célula. Los experimentos con ratones han demostrado que las células de cáncer sometidas a un tratamiento con rayos láser durante 15 minutos diarios dejaban de existir dentro de 10 días. Obviamente, el paso siguiente es probar el método en animales más grandes y después en humanos. Y por último, les quiero platicar del ya mencionado preservativo molecular que bloquea el VIH. Según un artículo publicado en el Technology Review, hay un nuevo gel polimérico que bloquea las partículas virales y que podría convertirse en un método de protección contra el VIH específicamente dirigido a las mujeres. ¿Qué es esto? Bueno, se desarrolló un gel a partir de dos polímeros que al enlazarse entre sí crean una fina capa que evita que las partículas de VIH pasen a través de ella. La idea es que este gel se active al ponerse en contacto con los fluidos corporales y de esta forma crear una barrera más eficaz. Además, quieren combinar este tipo de gel con un fármaco antiviral con el fin de bloquear tanto el paso del VIH como su replicación. Bueno, en cualquier caso, todavía quedan muchas pruebas por hacer, entre ellas pruebas de seguridad, pero pues ahí está, ¿no? ¿Cómo ven? Todo es cosa del demonio. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Esto de la tecnología, de la nanotecnología, es a mí me parece fascinante. Fascinante. Bueno, pues ahí lo tiene. Esto es un tema que da para largo. Y bueno. Oye, aplicaciones importantes de la nanotecnología me tocó ver aplicada a la industria automotriz, donde los rayones se corrigen solos. Entonces, eso sí es importante. La de coraje es que te puedes ahorrar por rayones. Si a usted se la rayan con un robot, definitivamente usted lo puede resolver prácticamente sin problema. Adelante, señor Riverol. Mira, aquí les tenemos 10 tips para su BlackBerry. Ojalá les gusten, y si no, el primero que tengo es, van a cambiar una forma en la que pueden cambiar su barra de señal por números en decibeles. Si no les gusta ver sus rayitas y quieren saber exactamente en qué nivel está la señal en su BlackBerry, pueden apretar la tecla Alt y las letras N, M y LL y la cambian. Y si los desean regresar de la misma forma, Alt, N, M, LL, y van a cambiar la barra de señal de barras a números. El segundo tip que encontré por ahí es, muchas veces alguna gente se pregunta o se molesta porque su timbre no es lo suficientemente alto. Entonces la BlackBerry tiene la opción de entrar a Menu Options y tiene una opción que se llama Audio Boost. Entonces simplemente lo activan y ya tienen la facilidad de tener el volumen más alto. Otra de las cosas que he notado en la BlackBerry, los correos y los mensajes de texto quedan en la misma, como en la misma bandeja. Entonces también aquellos que no les guste esa opción, entran a la opción de Messages, Menu Options, y tiene una opción donde dice que puedes separar el SMS de los del inbox. Entonces ya lo puedes separar ahí. Del correo de entrada, sí. Ajá, del correo de entrada. Tiene otra opción. Aquellos que no les guste andar buscando el punto después de que acaben sus frases, aprietan la barra espacio dos veces y ya pone automáticamente el punto al final de la frase. De hecho, ya también en los dispositivos de Windows Mobile, si tienen teclado, aprietan de la misma forma la barra de espacios y sale la puntuación. Otra de las de los tips que encontramos por ahí, el PIN para aquellos que tienen radio, cuando escriban un mensaje de texto o un email, escriban la palabra MyPIN y al momento de darle send les va a aparecer el PIN de su teléfono. Y pues bueno, tenemos otros tips. Muchas veces cuando el teléfono se bloquee o necesitan entrar como en el modo a prueba de fallos, si lo podemos definir de esa forma, le quitan la batería, se la vuelven a poner, o sea, cuando se apaguen las luces, se la vuelven a poner y aprietan la tecla de escape y ya les va a dar el menú para que puedan entrar al modo a prueba de fallos. Otro de los tips que tenemos es cómo pueden agregar para conferencias a otro teléfono. Una conferencia tripartita, ¿sí? Ajá. Sí, aprietan el botón de menú y ya les aparece la opción de agregar a otro participante en la llamada. Y el tip número 9, como buen dispositivo, si por algún momento se les queda trabado o necesitan reiniciarla, aprietan la tecla Alt, mayúsculas y Delete, el Control Alt Delete que hasta en las BlackBerry funciona, y de esta forma ya se reinicia su dispositivo. La última opción, para aquellos que no le han dedicado mucho tiempo a apretarle en el menú para cambiar su ringtone, pueden entrar a la opción de menú, Profiles, en las opciones avanzadas, y ya seleccionan el phone, o sea, el teléfono, y ahí pueden cambiar su ringtone. Bueno, de cualquier manera, todos estos tips, no se preocupe. Si usted requiere un poquito de más explicación, lo vamos a tener en el sitio de internet, de paso a paso, los 10 tips para que usted pueda utilizar de una manera más efectiva y más eficiente su BlackBerry. Así que no se preocupe, le recomendamos que vaya a nuestro sitio de internet www.tecnocasters.com. A ver, Pedrito, ayúdame con estos 10 tips. Mira, antes que nada quiero recordarles la petición de todos la campaña de regálale una Mac a Pedro. Entonces, aquellas personas que tengan una Mac, de preferencia que sea notebook, no estoy pidiendo la de aluminio ni estoy pidiendo la Air, con que sea la blanca, aunque me dice Lorena que no pida esa porque se descuadra por el imán, estoy dispuesto a aceptarla con todo el dolor de mi corazón para poder compartir estos tips de manera más intensa. ¿Sabes qué deberíamos de hacer? Deberíamos de poner una liga en el internet que se llame Regálele la Mac a Pedro. Oye, vamos a hacer una campaña. Si usted no tiene otra cosa mejor que hacer, regálele una Mac a Pedro. Pedro realmente quiere una Mac. Pero ¿sabes qué, Juan? Igual sería interesante que Juan hiciera algo por su Mac en esta... Es decir, si la gente hace una oferta para poder darle su Mac, ¿qué daría a cambio Pedro? No sé si me voy a entender. A ver, Pedrito, ¿qué vas a dar a cambio por la Mac? La última vez que hice, acabé en un lugar, en un país lejano de Oriente. Esposado a una cabecera de una cama. Sí, entonces, desde entonces ya no hago intercambios al aire. Bueno, pero a lo mejor puedes pagar en especie, Pedrito. Exacto. Un específico. Exactamente, eso fue lo que me llevó el problema a Oriente. Los intercambios. Bueno, de cualquier manera le reiteramos al auditorio, si usted quiere regalarle una Mac a Pedro Riverol, vamos a poner una liga en el internet. Y es más, usted especifique qué le gustaría que Pedro Riverol hiciera por usted. Y bueno, ya veríamos qué hacemos, cómo negociamos con el cuerpo de Pedro Riverol. En fin. Todo tiene un precio en todo esta tiene vida, entonces veamos quién lo ofrece mejor. Cuerpo mático, Pedrito, ¿eh? No hay problema, tío. Si hay que pagar en especie, pagamos. Pero bueno, todo mientras no sea nada en el lejano oriente. Bueno, muy bien. Pues platícanos de los 10 trucos que encontraste para el Snow Leopard, señor Riverol. Mira, una de las mejoras o trucos que por ahí hay en el Snow Leopard es ya tiene un estatus de la batería. Entonces, si por ahí sospechan que su batería no está funcionando correctamente, entonces ya pueden ir a la barra de menú y checar el estatus de la batería. Si su batería ya no funciona, va a aparecer una leyenda que les va a decir que su batería necesita servicio. Entonces, si no les aparece nada, pueden tener la conciencia tranquila y simplemente dejen cargar más tiempo su batería. Y esto a lo mejor lo podemos explicar y a lo mejor Raúl tiene algo de información al respecto. Hay veces en la que las baterías dejan de cargar, ¿no? Sí, exacto. Y la verdad, lo que pasa es que los indicadores que tenemos normalmente en la Mac, pues realmente son muy limitados. Entonces, básicamente esto se trata de que ahora la información que nos otorga el sistema operativo está bastante más completa con respecto a cómo se está comportando la batería. Entonces, sí, realmente nos da mucha más información de la que estábamos acostumbrados. Bueno, pues ahí lo tiene. Ahora aquí, a ver, Pedrito, el número 2. La otra que encontramos es que también aquellas personas que tengan instalado el Tiger, no es necesario que actualicen al Leopard y después actualicen al Snow Leopard. Lo que encontramos por ahí es que pueden actualizar directo del Tiger al Snow Leopard. Entonces, con eso sí se ahorran una considerable cantidad de dinero, aun cuando Mac no hace como que muy pública que pueden hacer esta actualización directa. O sea, tú puedes directamente del sistema operativo Tiger, que es un sistema operativo anterior al Leopard, tú puedes obtener el Snow Leopard sin necesidad de tener instalado el Leopard en tu Mac, ¿no? Sí, eso dicen las leyendas. No, y eso sí. te ahorra $200. Sí, correcto. Es muy buen tip, es muy buen tip. Sí, lo que vale la pena también ahí la mención, mi estimado Juan, es que si se va a animar a hacerlo, trate de hacer una instalación limpia. Siempre es más recomendable, ¿no? El espacio también, el tip. ¿Qué diferencia tiene el que hagas una instalación limpia? Primero, ¿qué es una instalación limpia? Quizás buen es punto, importante, vamos a empezar para, por ahí, sí. Y luego, ¿qué diferencia hay entre la actualización desde el sistema operativo normal a que hagas una instalación limpia? Normalmente lo que pasa cuando haces, hay un cambio, un upgrade de sistemas operativos, normalmente te dan la opción de que tú puedas instalar sobre el sistema operativo anterior la nueva versión. Lo que pasa normalmente es que pedazos del sistema operativo anterior, con la intención de que se puedan correr aplicaciones que corrían en versiones anteriores del sistema operativo, se queda por ahí en la computadora, y eso lo que provoca en ciertas circunstancias es que el sistema se vuelve un tanto inestable. El hecho de empezar completamente de cero lo que evita es que cualquier cosa que no debería estar ahí, que debe haber sido limpiada, realmente durante este proceso queda perfectamente limpia y empiezas prácticamente de cero. Y eso, en términos generales, provoca que el sistema sea bastante más estable que haciendo los updates. Y esto, inclusive, vale la pena mencionarlo, se recomienda tanto para Macs como para Windows. Y yo creo que es un buen tip y es una buena idea si lo van a hacer ustedes. Así es. Sobre todo en Windows. Usted va... Más Windows. Sobre todo Windows. Si usted va a actualizar cualquier sistema operativo, de hecho, lo platicamos en la emisión anterior, ya viene por ahí Windows 7, la última versión de Windows. Evidentemente usted tiene la opción de actualizar el sistema que usted tenga, ya sea XP o Vista. Sin embargo, la recomendación de nosotros es que se dé el tiempo. Ahora, es una monserga el instalarlo desde cero, ¿eh? Es realmente, tiene usted que tener tiempo. Pero vale la pena el que usted borre su máquina completa. Bueno, primero que haga un respaldo de sus datos en su máquina, es importante. En el caso de Windows, no hay una opción en la que te permita respaldar el sistema. Realmente lo que tienes que hacer es copiar tus archivos a un disco externo, alguna cosa así, y luego completamente formatear o borrar el disco duro e instalar el sistema operativo. En las Macs... De hecho, en Windows XP sí hay la opción. Hay una opción que te migra tus... Te hace como un paquete de migración de documentos y lo puedes usar. También puedes respaldar con la aplicación que tiene. Pero también la forma más común y más sencilla es agarras tu carpeta de My Documents y sí. My Pictures, sí. My Favorites y de ahí fíjate te sigues, que, ¿no? Fíjate que también tuve la oportunidad de revisar un par de estadísticas con respecto a cómo hacía Windows este backup y esta reintegración del sistema, y al parecer todo lo maneja en un enjambre grande de información que no lo hace muy confiable, ¿eh? Yo creo que es mucho más recomendable lo que proponía Juan en la mesa. Sí, yo también creo, porque a mí me pasó, te lo digo por experiencia, a mí me pasó una vez que yo actualicé de Windows XP a Windows Vista, eso que fue un error garrafal, pero en fin, aprendí. Y realmente yo hice el asistente de migración de datos y perdí varios, y sobre todo, ley de Murphy, ¿no? Siempre pierdes los documentos más críticos. Por eso es que yo sí les recomendaría, como cuestión personal, y tómenlo por experiencia propia, que usted se dé el tiempo, sobre todo si usted utiliza Windows, que tenga una carpeta o que tenga una computadora ordenada. ¿Qué queremos decir con esto? Que siempre en su carpeta de documentos tenga sus documentos almacenados en un solo folder. Claro. que usted genere diferentes subfolders o diferentes subcarpetas, pero que todas sean fácilmente accesibles, de manera que usted cuando quiera cambiar de computadora o quiera borrar su computadora y volver a reinstalar el sistema operativo, realmente todo lo que tenga que hacer es copiar una sola carpeta con todos los folders que usted haya generado antes y los pase directamente a un disco externo y, bueno, reinstale el sistema operativo. Ahora, lo que yo iba a decir es, en el caso de Mac, hay una opción que se llama Time Machine, que a mí en lo particular me parece muy buena, porque usted hace una como fotografía de su computadora, la guarda en un disco externo, usted puede borrar completamente la computadora con el Time Machine o máquina del tiempo, usted puede seleccionar a qué fecha quiere usted regresar su computadora, o sea, toma como fotos de manera cronológica de su computadora, la puede tomar usted cada día, cada 3 horas, cada 5 horas, como usted lo especifique, y si usted llega a borrar completamente el sistema operativo, lo que hace es que usted puede restaurar su computadora a una fecha específica, que a mí en lo particular, insisto, el Time Machine me da mucha confiabilidad, o sea, me da mucha paz el hecho de que yo puedo rescatar archivos de hace 6, 8, 10 meses, nada más corriendo el Time Machine. Pero bueno, sí, ya, sí, perdón. No, no, adelante. Sí, nada, iba a recomendar que también como alternativa en la Mac hay una versión muy interesante de software que se llama ChronoSync, que francamente funciona también muy bien, vale la pena echar una ojeadita. Tristemente no es gratis, pero es una muy buena alternativa. Y del lado de Windows, uno que particularmente uso, que me gusta mucho cómo funciona, se llama SyncToy. Este lo hace Microsoft y lo que gratis, el sistemita hace es gratis. Sí, gratis, lo puedes bajar del sitio. Exacto. Y lo buscas en Google y seguramente llegarás a donde está el softwarecito. Y lo que hace es que es capaz de mantener actualizadas carpetas con un sistema de respaldo. Y sí, y no graba todo otra vez, sino que simplemente va actualizando los dos archivos con algunas buenas opciones. También si no lo ha visto, vale la pena que lo baje y lo vea. A mí me gusta mucho el SyncToy y me gusta mucho el ChronoSync. Ahora, yo he tenido cierta dificultad con las computadoras en Snow Leopard con el ChronoSync. Entonces, nada más. ¿Ya tienes instalado el Snow Leopard? Sí, ya tengo instalado el Snow Leopard. Sí, ya lo tengo. Entonces, yo tenía el ChronoSync, o tengo el ChronoSync, y por ahí hay como que de repente, a la hora que lo reinstalas, porque te pide que lo reinstales, como que de repente hay alguna que otra cosita en cuestión de compatibilidad. Ahora, es normal, cuando usted actualiza un sistema operativo que es nuevo, tiene un par de semanas, le va a suceder que todavía algunas compañías de software no terminan de actualizar los programas que usted tenía. Entonces, dele un par de semanas, quizá un mes y medio, en lo que las computadoras o en lo que las compañías de software logran actualizar sus archivos o sus softwares para que corran con Snow Leopard y usted vuelva a instalarlas y seguramente van a funcionar. A mí me pasó en lo personal y eso sí me dolió. Yo tengo una tarjeta de internet, un famoso AirCard para accesar el internet en la calle, con las laptops, y lamentablemente el driver que tenía yo en Leopard no funciona en Snow Leopard. Entonces mi equipo no funciona, el equipo con el que acceso a internet en la calle no lo puedo utilizar hasta que la compañía celular y la compañía que genera la tarjeta, que es Novatel, actualice el driver para que funcione con Snow Leopard. Entonces, pues bueno, en fin. Sí, son los dolores de cabeza que normalmente pasan con el cambio o con las actualizaciones de software, pero como dices, yo creo que en un par de semanas, un mes máximo, vamos a ver un par de updates por ahí, de diferentes cosas que tengamos instaladas, y poco a poco va a empezar a sentirse más estable. Bueno. Digo, y eso es común en todos los sistemas operativos. Sí, es normal. Ya cuando sale ya a producción, ya esperar los parches y cositas así, pero bueno, los early adopters siempre tienen que pagar algún precio. Y la última pregunta, Juan, rapidísimo. ¿Sí sientes que vale la pena los 30 dolaritos que pagaste por este Snow Leopard? No, definitivamente. ¿Los vale? No, sí, definitivamente, definitivamente. El sistema operativo, como lo platicábamos la vez pasada, es muchísimo más compacto, mucho más rápido. Y yo espero que en un par de semanas, una vez que todos los softwares estén actualizados para poder correr en Snow Leopard, va a ser un sistema operativo muy superior al Leopard. Yo sí lo creo. Entonces, ¿sí recomiendas? Yo lo recomiendo. Ahora, yo tampoco lo recomiendo. Bueno, más bien, sí lo recomiendo. Sin embargo, no se apresure. Okay. Si usted no tiene la capacidad o no quiere actualizar, a lo mejor yo recomendaría ahora que se esperara 2 meses. Si yo tuviera que volver a hacer lo mismo, si yo tuviera que volver a... Ah, lo volverías a comprar el mismo día. Lo que pasa es que yo soy, ya sabes, ¿no? Hay gente que le gusta la tecnología ahorita, lo más nuevo. En este caso, yo soy así. Hay gente que bueno, se puede esperar. En el caso del Snow Leopard, yo recomendaría que la gente se esperara un par de semanas más, unas 3-4 semanas, y después se actualizará. De manera que le dé uno tiempo, insisto, a las compañías de software el actualizar sus sistemas, de manera que se garantice el 100% de la compatibilidad. Bueno, okay. Luego el tercer punto, que esto es algo un poquito más complicado, es un poquito más técnico. El Snow Leopard es un sistema operativo que ya funciona en 64 bits. Ahora, a ver, Pedro, platícanos, ¿qué es 64 bits contra 32 bits? Para la gente que necesitamos entender. Pues mira, simplemente es la capacidad de procesamiento de datos. Entonces, es el doble. Es el doble de capacidad que tiene de procesar datos, por decirlo, al mismo tiempo, la capacidad del procesador. Entonces, las aplicaciones son más eficientes porque tienen la capacidad de hacer más cálculos y más instrucciones en el mismo tiempo. Así es. No, entonces, una de las cosas que tiene el Snow es que al momento de iniciar aprietas la tecla 6 y 4 y se pone en modo de 64 bits. Ahora, yo le recomendaría a la gente que tuviera cuidado con el iniciar en 64 bits porque, como Pedro lo explicaba, una computadora tiene la capacidad de procesar en 32 bits o en 64 bits. ¿Y qué significa esto? Como Pedro lo explica. Es decir, haga de cuenta que usted tiene un cuarto en el que le caben 32 personas y un cuarto en que le caben 64. Evidentemente siempre es mejor el cuarto que le caben 64 porque usted puede servir, vamos a poner, a esas 64 personas más rápido. ¿Okay? Muy bien. Pero hay aplicaciones que no pueden correr en 64 bits todavía. Entonces, puede usted generar un problema de compatibilidad al correr el Snow Leopard en 64 bits, porque, insisto, es un sistema operativo nuevo que requiere el que se vayan actualizando poco a poco las aplicaciones de manera que puedan utilizar todas las herramientas que ya vienen dentro del Snow Leopard. El punto número 4, si compran una Mac en estos días y todavía trae el Leopard, si la compraron antes del 8 de junio, por $10 pueden actualizar su sistema operativo y tienen hasta el 26 de diciembre para poder pedir su actualización. Entonces también hay después del 8 de junio. Ah, perdón, sí, después, ¿no? Si usted compró su Mac después de junio, en junio 9, usted puede ir a la tienda Mac y decirle, dame la nueva versión del sistema operativo y usted paga $10. No sé cuánto paga en Latinoamérica, pero debe ser una cantidad muy similar. Ok, sí, el siguiente tip es que, bueno, ya pueden sincronizar su libreta de direcciones con Google y con Yahoo. Esto lo hacen entrando a Address Book en preferencias y en la opción de Accounts. Ahí pueden sincronizar con su cuenta de Google o con Yahoo, que es lo que habíamos platicado hace un par de podcasts, que también lo pueden hacer con el iPhone. Entonces les ayuda a tener sus contactos en un lugar poquito más seguro y a la mano, ¿no? ¿Sabes qué es una maravilla también, Juan? ¿Te acuerdas cuando comprabas un teléfono celular nuevo que tenías que de uno en uno ir capturando nuevamente los contactos? Sí, que sí, era un dolor de cabeza. Era una web terrible, sí, de acuerdo. Y completamente. Ahora, simplemente ya muchos teléfonos como, por ejemplo, el PRI, el de Palm, el nuevo teléfono de Palm, y el iPhone y algunos otros, ya tienen la posibilidad de sincronizar tus contactos justamente con Gmail o con Yahoo. Entonces, ese proceso que era un dolor de cabeza anteriormente y era cosa del diablo, como diría Lore, hoy es un proceso que dura 5 minutos máximo probablemente, ¿no? Si te tomaste la molestia de tener tus contactos ahí arriba. Así es. ¿Te acuerdas que en el pasado, y cuando digo el pasado, es el pasado oscuro, hace 2 años que tenías que ir a la tienda celular y tenían que clonarte o copiarte la tarjeta, el SIM card famoso? Exacto, ¿te acuerdas? Sí. Y te cobraban además. Y te cobraban. Entonces tenías que ir y te transferían los disque teléfonos y luego te los transferían mal. Era un problemón. Ahora... Sí. ¿Te acuerdas los paquetes que comprabas en alguna tienda tipo Best Buy en el que te prometían que podías sincronizar un teléfono con tu computadora, que era prácticamente magia negra poder hacerlo? No sé si les pasó a algunos de ustedes. Sí, me pasó. Dolor de cabeza. Sí, era dolor de cabeza porque luego los programas no eran compatibles con el formato en el que estaban guardados sus datos, etcétera. En fin, ya ahora el Snow Leopard lo hace. Inclusive hay programas en Windows que sirven para sincronizar con Google y con Yahoo. Hay un servicio muy interesante que se llama Plaxo, plaxo.com, que funciona directamente con Outlook, de manera que usted puede respaldar todos sus contactos a un servidor de manera gratuita y está interactuando con Outlook todo el tiempo. De manera que si usted cambia un contacto, vamos a suponer que un contacto cambia de departamento o cambia de correo electrónico o cambia de número de teléfono, usted automáticamente lo cambia en su Outlook y automáticamente se sincroniza en el servidor de Plaxo. Y si usted tiene una computadora en su casa y tiene instalado el Plaxo, automáticamente esos cambios se hacen de manera directa. Entonces, el tip aquí, más que el hecho de que Snow Leopard lo pueda hacer, yo creo que aquí la conclusión es, le sugerimos que tenga usted respaldados sus datos de contacto en algún otro lugar que no sea en su computadora, por si se le pierde, se la roban, se daña, se borra, cualquier cosa, usted tenga la capacidad de poder recuperar sus contactos de manera rápida. Como el siguiente tipo mejora del Snow Leopard es el bootcamp. Nos comentan que ha mejorado drásticamente, entonces ya pueden tener aplicaciones, que también era uno de las preguntas que teníamos en algún otro de los podcasts, que era cómo podían correr aplicaciones de Windows. Bueno, el Bootcamp es una de las opciones, que pueden instalar su versión de Windows en su Mac, y ya también tiene acceso a que puedas tener acceso a las particiones, pero solo de lectura. ¿Por qué no le explicas al auditorio, Raúl, qué es el Bootcamp y para qué sirve? Sí, Juan, el Bootcamp es un sistema que manejan las Macs, que lo que permiten es que tú corras completamente un sistema de Windows dentro de la Mac, para el efecto de poder correr aplicaciones que solo correrían en Windows. Entonces, para efectos prácticos, tú corres un pequeño Windows dentro de tu Mac en el que puedes correr aplicaciones de Windows en términos generales. Y funciona bastante bien. De hecho, hay un par de comentarios por ahí de gente que regularmente usa esto, que la Mac es la mejor máquina Windows con la que han corrido este tipo de aplicaciones. En principio, eso es más o menos cómo funciona, Juan. Bueno, ok. Ahora, la única diferencia entre el bootcamp y la virtualización, que lo platicábamos por ahí en un podcast anterior, es que con la virtualización usted puede correr Mac y Windows al mismo tiempo. Con el bootcamp usted puede correr uno o el otro. Entonces, nada más por ahí es. Ahora, la gran diferencia en el Snow Leopard es que antes, en los sistemas operativos anteriores, usted no tenía acceso a sus archivos en un sistema operativo o en el otro. Ahora, con la nueva versión de Bootcamp para el Snow Leopard, usted puede accesar los archivos de Windows en Mac y los archivos de Mac en Windows. Y creo que esa es una mejora bastante significativa. Yo particularmente no lo he probado, lo voy a hacer. He oído muy buenas cosas de esta capacidad de poder correr Windows dentro de Mac. La voy a probar y prometo dar ahí un review cuando lo haga y verificaré la estabilidad que actualmente tiene el Snow Leopard. Prometido lo hago. Ok, y nos platicas el próximo podcast, ¿no? Sí, señor. Órale, muy bien. Vas, Pedrito, Basic Malware Protection. Bueno, aquí lo que encontramos es que ya la versión de Safari trae como una base de datos de virus. Entonces, cualquier cosa extraña que vayas a bajar y que detecte el Safari, ya tienes la opción de que te notifique y puedes evitar bajar un virus o cualquier aplicación peligrosa para tu máquina, ¿no? Entonces, eso ya también es algo que ya viene incluido y es como que de las mejoras que nos puede ayudar a tener una navegación más tranquila. ¿Cómo se llama el servicio que acaba de sacar Windows? ¿Se llama Windows Essentials, creo? Se llama Live, no sé qué. ¿Hay un Windows Live? No es el Windows Live. No. Es una aplicación gratis que sacó Windows que hace exactamente lo mismo. Es decir, el spyware o cualquier tipo de virus que se pueda transmitir por medio del Internet, hay un programa que ya... O hay una opción que ya va a tener Windows, de manera que usted puede proteger su computadora a la hora que navega por Internet. Esta aplicación ya la tiene Mac, porque la Mac se ha posicionado, más bien dicho, como una computadora muy segura, lo cual yo creo que nosotros diríamos que sí, pero están reforzando la seguridad de la navegación en Internet, porque hay veces en las que algún sitio de Internet puede robarse su información, puede hacer cierto tipo de cosas raras con su computadora, y bueno, la Mac protege de este tipo de cosas, ¿no? Y Windows lo acaba de sacar, pero eso fue hace un mes. Wanker. Wanker, ajá. Bueno, es el Wanker, en donde es algo gratis, es una aplicación que baja usted en Internet. Si usted tiene Windows, yo creo que usted lo puede bajar por medio del Windows Update, de manera que le protege su computadora. Creo que tiene un antivirus muy bueno y por ahí tiene un tipo de anti-spyware, etcétera. Entonces, chéquelo, se lo recomendamos mucho. Ok, el siguiente punto es que ya tiene una aplicación, bueno, tiene un auto-update de los controladores de su impresora, y entonces el Snow Leopard tiene la capacidad de automáticamente actualizar los controladores de su impresora para evitarles cualquier tipo de problemas y tener que andar navegando y buscando la última actualización en el sitio de su proveedor. ¿Tú sabes qué es? Me parece mágico a mí en la Mac, y yo creo que Lorena lo debes experimentar mucho, y creo que tú, Raúl, también. Es, por ejemplo, usted conecta el mouse en su Mac y no tiene que hacer nada, nada más lo conecta y ya está. En Windows, en lo que lo detecta, instala el driver, etcétera. Bueno, es lo mismo con las impresoras. Usted tiene su impresora, la conecta directamente a su Mac y no tiene que hacer nada, la impresora está instalada. ¿Sabes qué me pasó hoy, Juan? Tuve que instalar una tarjeta de estas de banda ancha móvil en la Mac. Lo había hecho un mes antes en una PC y, bueno, fue una cosa espantosa. Me tardé como 40 minutos, no jalaba, reinicié 3 veces. Una cosa horrible, ¿no? Y en la Mac nada más la enchufé y se tardó como 3 minutos y medio y empezó a funcionar sin problemas. Fue increíble. Sí, eso es mágico. Con la Mac es mágico. Eso es mágico. Bueno, el próximo tip, señor Riverol. Bueno, el punto número 9 es que ahora, si alguien les envía un número de vuelo en un correo electrónico, la misma aplicación les va a detectar el número de vuelo, entonces ustedes le dan clic y les va a dar el seguimiento, ¿no? Que ya es como de los regalitos que pueden tener, de los bonitos detalles que van encontrando en las aplicaciones. Y el siguiente, el punto número 10, es que ya pueden screenshot, que son como fotografías de la pantalla. Entonces, pueden usar la tecla Shift Command. Command es la manzanita, ¿no? Sí, es la manzanita. Y ya sea Shift Command o, bueno, Shift Manzanita 4, o con el número 3, y ya pueden, dependiendo si quieren hacer una toma de lo que tienen en el escritorio o simplemente de la aplicación que están tomando. Entonces, bueno, eso también les da la opción de que ya pueden hacer, pues, presentaciones o enviar el correo, como ustedes lo prefieran. Fíjate que eso es mucho, muy útil, ¿eh? Si usted tiene, por ejemplo, un escrito, un diagrama, algo que necesita compartir por correo electrónico de manera muy rápida, una fotografía de su pantalla es bastante útil. Ese es el famoso print screen que tiene Windows, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Windows tiene esa misma opción, y es una opción muy útil. Usted puede seleccionar parte de la pantalla o la pantalla completa en el Windows. ¿Cuál es el atajo para Windows, Pedro? Es, bueno, print screen es todo el teclado, y Control Alt, siempre dudo. Control Alt Print Screen es de la aplicación que tienen abierta. Y luego, creo que es Shift Print Screen de la pantalla, de toda la pantalla, ¿no? Y lo mismo es con la Mac, nada más que con la Mac es Shift Command 4 o Shift Command 3. Y Command, bueno, como decía Pedro, es el simbolito que está al lado del teclado, de la tecla Option en el teclado de la Mac. Así es. Okay. Bueno, pues fíjese que, pasando a otra cosa, nos llegó una noticia que nos hizo favor de compartirla con nosotros, Franco Vergara. Y, bueno, hay una aplicación para el iPhone que le permite, está chistosísimo, que le permite a usted detectar si existe influenza porcina. Que eso es interesante. Yo creo que te da las alertas, ¿no? O cómo funciona. No sé si alguien la vio. Adelante. No, según yo, empieza a buscar como las tendencias, ¿no? De que la gente de repente empieza a buscar ciertos síntomas y pues por ahí empiezan a hacer el tracking de en dónde están buscando síntomas, y eso podría significar una epidemia de algo. Sí, lo que sucede es que cuando hay alertas sanitarias, por ejemplo, cuando hay alertas sanitarias en diferentes partes, lo que hace el iPhone es las ubica en un mapa, y entonces le dice, por ejemplo, la alerta en la parte en donde usted está puede ser 5, 4, 3, no sé cuánto tipo de alerta exista para la influenza porcina, eso lo desconozco. Sin embargo, los estatus de alerta los ubica en un mapa, Y bueno, usted puede detectar si usted está en una zona de riesgo o no. A mí me pareció más chistoso esto que otra cosa, ¿eh? Sí, lo que está muy bueno es francamente la manera en la que presentan la noticia, ¿no? Que ahora usted puede llevar el pánico con usted a donde quiera, ¿no? Sí, claro, claro. Usted se puede panicar en donde usted quiera. Exacto. Entonces, bueno, que es parte de la cultura estadounidense el apanicarse rápido. Pero en fin, es una aplicación. Yo no sé si sea gratis o no. Es gratis. La gente que tiene el iPhone puede irse al Apple Store y ahí la baja. Y apanicarse. El miedo vende más que cualquier aplicación. Claro, y apaníquese en donde usted quiera. Exacto. Ya no tiene que esperar a que llegue. Apaníquese donde usted quiera. Pues en otras noticias, por ahí tenía el señor Raúl Mitre, algo pasa con los nuevos iPods, ¿no? Sí, con los nuevos iPods. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, hay un tema que vale la pena platicar. Normalmente, durante septiembre, la gente de Apple tiene un evento importante en el que hace normalmente algún lanzamiento importante de algún producto o cosas de este estilo. Este evento resulta que es... va a depender de cuando esté usted oyendo este podcast, pero esto se va a dar el 9 de septiembre. Entonces, también vale la pena platicar un poquito lo que esperamos en términos generales que pase, porque, bueno, ya los productos de Apple se han vuelto, pues, generalmente aceptados. Ya hablo básicamente de los iPods, de los teléfonos, y hoy los productos que maneja Apple hacia el consumo, pues, tienen un peso muy importante. Entonces, quería yo platicarles de manera muy general y breve qué es lo que podemos esperar que va a pasar mañana. Lo que estamos seguros es que, bueno, ok, estamos casi seguros porque realmente Apple también hace una muy buena labor en términos de no soltar información o que no se cuele información. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos? La expectativa es, ¿pueden venir iPods con cámaras? Es muy posible que la Nano y la Touch puedan venir ahora con cámaras. No estamos seguros qué va a pasar con la iPod clásica, pero la cámara creemos que puede estar entre 3.2 a 4 megapíxeles, similares a la cámara que trae actualmente el iPhone 3G, la versión original, no la 3GS. Otro tema que se ha manejado y se ha platicado muchísimo es que por ahí se coló la información muy extraña para Apple, de que se hizo un pedido muy importante de un tipo de equipo que se llaman tablets o tabletas, que imagine usted que es como un tipo de iPhone, pero grandote. No sabemos exactamente las dimensiones, pero digamos prácticamente el triple de lo que es un iPhone actualmente. Y la conjetura que se saca es que Apple está trabajando en un tipo de computadora personal, un tipo de nueva laptop que va a ser similar al iPhone en esta forma de tableta. Lo que es una realidad, al parecer, por lo que se ha oído en el medio, es que no se va a anunciar todavía nada. Esta tableta sigue siendo un misterio o esta... ¿Cuál sería la mejor palabra para escribirlo? Tableta no es un rumor, pero... es un rumor. Es un rumor. Es un rumor, no. Pero ahora, a lo mejor conviene que le expliques qué es lo que es la tablet, ¿no? Es una computadora que es como... que se maneja con los dedos. Bueno, obvio, es una tontería lo que acabo de decir. Se maneja... sí, todas las computadoras se manejan con el dedo, pendejo. Bueno, muy bien. No, pero yo creo que fuiste gráfico. Yo creo que sí fuiste gráfico. Ese touch screen es lo que hace la diferencia. Ah, sí la cagó. Bueno, muy bien. Vas, te interrumpí, Raulito. Tú explícalo mejor. No, bueno, ok. Entonces explicaba lo que esperamos que sea esta tablet o es un tipo de... Ustedes imagínense que es un iPhone grande. Es más, Juan, ¿por qué nos explicas un poquitín cómo funciona esta tecnología del touchscreen? Bueno, principalmente lo que hace usted es que no tiene un teclado, sino lo que hace es una pantallota. Y lo que hace usted es presionando la pantalla es como usted opera la computadora. Que ya esa tecnología existe, no es nueva. De hecho, por ahí creo que las computadoras líderes en este momento en el mercado que son tipo tablets, son las computadoras Hewlett-Packard. Hewlett-Packard tiene máquinas que lo el que touch hace... Smart, el ¿no? Touch Smart. Es decir, que usted va a la pantalla y presiona la pantalla y entonces la computadora responde cuando usted presiona la pantalla. Eso Mac no lo tiene. Lo único que tiene o el dispositivo más cercano que tiene Mac al respecto pues es el iPod Touch y el iPhone. Pero mucha gente, de hecho, yo sí creo que Apple ha perdido mercado porque hay mucha gente que no se quiere cambiar a la tecnología o a la plataforma Mac porque quieren tener una tablet PC o una computadora personal tipo tablet. Yo creo que es un yo creo que va a suceder. Inclusive, no sé si ustedes vieron que por ahí el New York Times, ¿qué fue el New York Times? Fue el Wall Street Journal, uno de los dos periódicos, por ahí filtró algo a la prensa que esto iba a suceder bastante pronto, ¿no? Y a mí se me causa mucha expectativa o mucha expectación esta. A mí me resulta muy intuitiva la manera en la que se maneja el iPhone o el iTouch. Me parece muy buena la manera en la que se maneja. Entonces, la verdad es que este asunto del tablet, de la famosa tablet de Apple, francamente me causa mucha expectativa. Me encantaría verla próximamente. No sé tú, Juan, que también eres un Mac freak. Fíjate que yo no cambiaría una Mac, por ejemplo, una Mac Aluminum o una laptop Mac. Yo no la cambiaría por una tablet. Yo creo que yo me quedaría con una laptop normal. Sin embargo, por ejemplo, los chavos, los estudiantes que van a las universidades, por ejemplo, que tengan la capacidad de tomar notas literalmente con algún lápiz electrónico o con un stylus que se llama, y que puedan hacer sus notas directamente en la pantalla y entonces transcribirlas a procesador de palabras o al Word o al cualquier programa que la haga de veces de procesador de palabras, pues es algo muy, muy práctico. Sí. Sin embargo, como yo en lo particular, como tengo una letra bastante mala, pues yo por mucha tecnología que me pongan, yo tengo que a fuerza teclear porque si no, no me funciona. Yo no lo compraría, yo en lo particular no lo compraría. Yo tengo la duda si va a ser un iPod grandote o un iPhone grandote, sí, okay. O va a ser realmente una computadora con todas las de la ley que tenga la capacidad de tener un disco duro, un DVD, un CD, algo, de manera que pueda ser una computadora que se pueda utilizar también para otras aplicaciones de negocio y trabajo, etcétera, o va a ser simplemente un gadget, o va a ser un iPhone grandotote, que bueno, que se va a ver muy bonito, pero que al final de cuentas, si ya se tiene un iPhone o se tiene un iPod, ¿para qué quiere una computadora tablet? O sea, es lo que yo me cuestionaría en ese momento. Sin embargo, yo sí creo que vaya a pasar, y yo creo que va a pasar bastante pronto. Ojalá, yo tengo ganas de verla, la verdad es que no sé qué vaya a pasar con ella. Tengo la extraña sensación de que sí va a ser un cambio importante, porque Apple, una de las cosas que se ha hecho es que estas innovaciones que ha hecho en productos de consumo, pues realmente han marcado o han cambiado el mercado en gran medida. Entonces, me causa expectativa. Ya veremos qué pasa. Estoy de acuerdo contigo, ya veremos cuál es el enfoque que le dan a este producto y ver cómo se desenvuelve a partir de este momento. Oye, otra cosita, sí, perdón, Juan. No, adelante. Te iba a preguntar que en este evento va a estar tu cuatísimo, tu amiguísimo Steve Jobs, ¿no? Fíjate que he estado platicando con... No, ojalá fuera mi nombre, Steve Jobs. Bueno, es un ícono, como el libro, es un ícono. Fíjate que se especula mucho de que Steve es posible que ande por ahí. Recientemente, para nuestros amigos que no lo saben, Steve estuvo fuera del trabajo, o sea, fuera de Apple como 6 meses aproximadamente. Esto porque tuvo un trasplante de riñón, si no mal recuerdo. No, de hígado. De hígado, correcto, correcto. Y estuvo fuera de circulación prácticamente 6 meses y de hecho esto fue un tema de conversación constante para efectos de qué iba a pasar con Apple. Y Steve claramente ha sido pues la piedra angular que ha movido a Apple los últimos años. Entonces había mucha especulación sobre qué iba a pasar con Apple, qué iba a pasar con Steve. Lo que ha pasado hasta el momento es que Steve ya está prácticamente de regreso en la operación de Apple y se especula que va a estar ahí, que la verdad será una cosa padre. Hay mucha gente que admira muchísimo a Steve y la verdad es que ha hecho una labor increíble en prácticamente todo lo que ha tocado. Y sí nos gustaría, por lo menos a mí me gustaría mucho verlo por ahí dando la vuelta, ¿no? Ojalá sea el caso. Ahora, en términos federales, lo que podemos más o menos asegurar es que va a haber una versión nueva de iTunes. Muy probablemente haya una versión nueva de iTunes. Que seguramente integrará un tipo de servicio de red social. Ya veremos exactamente a qué se refieren con esto, pero usted imagínese un tipo Facebook, Twitter, alguna cosa de ese estilo integrado dentro de iTunes. Vamos a ver qué pasa. Seguramente las iPods que anuncien mañana no van a estar disponibles durante algún tiempo, y esto por la complejidad que tiene el tanto la producción como la distribución de las mismas. Dudamos mucho que haya algún tipo de cambio importante en el hardware, lo dudamos, pero ya también ya veremos. Y otra cosa que también tememos, y yo soy también un fan de este, el iPod Classic, es muy posible que haya visto ya sus últimos días, también todo esto es una especulación, insisto, Apple es muy particular con respecto a cómo filtra la información, entonces todo son especulaciones en base a rumores que se han oído, y ya veremos mañana, que prometo que la siguiente semana tendremos algo de información con respecto a esto, pero ya veremos mañana, y siempre es un tema interesante lo que Apple tiene que ofrecer. Por ahí tienes algo de notas sobre el famoso Flickr. Sí, y fíjate que a partir de que de la semana pasada tuvimos un par de comentarios con respecto a qué era mejor, si el BlackBerry o el iPhone, sí nos dimos a la pelea de buscar información al respecto. Y una cosa que me encontré que es muy posible que le interese a nuestros amigos que se toman la molestia de oírnos, es que el iPhone, que aparte, como dato curioso, resulta que si usted ubica el servicio este que vive en el web que se llama Flickr, que deletreo para si no lo conoce, lo conozca, es Flickr, se come la E, .com. Este es un sistema que te permite almacenar fotografías en un espacio en el web. Y tienes la capacidad, ya una vez que la subes, de poder mostrarla a quien tú quieras. Es decir, tú puedes definir los niveles de privacidad que tiene cada grupo o cada fotografía o cada álbum, y tú puedes compartirla como tú lo vayas queriendo. Este es un servicio muy popular. Realmente es un, como decía Juan hace un rato, también es un servicio que te puede ayudar inclusive para hacer un backup o un respaldo de tus fotografías o archivos de este estilo que puedas tener, porque también recibe videos. Bueno, eso se llama Flickr y es realmente un servicio muy popular para almacenar fotografías. Recientemente la cámara del iPhone reemplazó a las cámaras Canon como la cámara que más fotografías sube a este servicio. Y lo que pasó recientemente es que Flickr acaba de desarrollar una pequeña aplicación diseñada para el iPhone que la puede usted bajar de manera gratuita desde el App Store. Y este ya tiene una integración mucho más natural con el servicio de Flickr. Ya tuve la oportunidad de probarlo y francamente funciona muy bien, tanto en el sentido de poder ver tu contenido en el iPhone y poder hacer un tipo de slideshow o de presentación de todas tus fotos en base a los filtros que tú quieras. Pero además, la parte que es una maravilla es que tomas fotografías y es muy fácil y muy intuitivo el proceso para subirlas y que automáticamente las almacenes dentro de un dispositivo en web, ¿no? Que siempre es una maravilla. No sé si han tenido oportunidad de verla, amigos, pero si no lo han hecho, vale la pena que la vean, que lo vean. Y más ahora con la cámara que trae el 3GS, el nuevo iPhone, que tiene mucho más megapíxeles, bueno, no mucho más, pero tiene más megapíxeles que la versión anterior del iPhone. Si no la conoce, pruébela, vale la pena. Oye, y en cuestión de resolución, a la hora que subes las fotografías al Flickr, ¿pierde resolución o es la misma resolución? La verdad que no estoy seguro. Yo supongo que lo hace por simplemente cuestiones lógicas de la capacidad de almacenamiento que tienes arriba, pero honestamente no estoy seguro. Yo te diría, la verdad es que cuando corro un slideshow en mi oficina, en la pantalla, se ve con muy buena calidad, pero también si me lo dejas de tarea, prometo que lo averiguo para la semana que entra. Órale, pues. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues queremos platicarle que para los fans de Facebook, hemos hablado mucho en este podcast de Facebook y hablamos de lo bueno y de lo malo y de lo regular. Acaba de salir la nueva versión del Facebook para el iPhone. ¿Ustedes ya la bajaron, muchachos? Yo ya, sí. Ya, por supuesto. ¿Y qué les parece? Excelente. A mí me gusta. A mí también, sí. A mí me gustó. Como que de repente te tienes que acostumbrar un poco en que ahora ya tienes un como que pantalla, un home. ¿Cómo se dirá pantalla home? Un como un panel de control, no sé. Sí, una especie como de panel de control, un lugar céntrico donde están todas las funciones del iPhone. Digo, del Facebook, que como que al principio te toma un par de minutos acostumbrarte, pero a mí me gustó la aplicación. Es muchísimo, muy superior a la anterior, ¿eh? Sí, está bastante bien presentada y muy funcional. Sí, nos gustó. Déjame platicarle brevemente qué es lo que tiene la nueva versión de Facebook para el iPhone. Evidentemente, y usted ya lo sabe, es una aplicación gratis. Usted se va al Apple Store, lo busca a través de Facebook y lo baja automáticamente. Si usted ya tiene instalado el Facebook en su iPhone, bueno, evidentemente nada más le pide que actualice la versión y automáticamente la actualiza de manera gratuita. De las cosas que hemos visto, que vimos muy funcionales en la nueva versión es... Primero, tiene usted una nueva página principal que contiene todas las funciones que tiene el programita, ¿no? O la aplicación. Segundo, usted tiene acceso al perfil del usuario. Usted puede ver su perfil de Facebook, lo puede ver directamente en el iPhone. A mí no me ha gustado todavía que no puedes editar tu perfil en el Facebook del iPhone. Eso yo creo que lo deberían de desarrollar. Porque si tienes una cita que te gusta, o sea, un quote, una cita de una gente famosa, o quieres cambiar algo de tus datos en la propia aplicación, pues deberías de poder hacerlo. Sin embargo, bueno, todavía no se puede hacer. Puede usted leer su buzón de mensajes, tiene un chat directamente en el teléfono, usted puede chatear con sus amigos en el Facebook, puede aceptar nuevos amigos, que ese era un proceso más complicado en la versión anterior. Me gusta mucho el desempeño de la aplicación sobre la red 3G. Me parece que funciona bastante bien. Las fotografías bajan bastante rápido. Digo, cuando usted utiliza el Wi-Fi, bueno, pues no hay problema porque es bastante rápida la aplicación, pero ya de sí, la aplicación a través de la red celular es bastante buena. Usted puede ver fotografías. A mí me pasaba, no sé si les pasaba a ustedes, que luego ver fotografías de tus amigos como que de repente se atoraba la aplicación y se salía, ¿no? Como que se acababa la aplicación. No sé si le pasó a ustedes lo mismo. Sí. Inclusive cuando subías alguna foto también me pasaba comúnmente que se quedaba atorada la aplicación y tenía que resetear el aparatito y era una lata. Sí, bueno, pues ahora esto ya lo resolvieron. Hay una página donde usted puede personalizar los accesos directos a la aplicación específica dentro del Facebook. Acceso a notas. Eso de las notas yo no sé usarlo bien. ¿Ustedes saben bien usar las notas? Pues sí, son así tal cual, notas. Sí, pues como ya si quieres escribir algo o compartir algo en específico, pero como que ya un poco más, con un poco más de contenido, las usas. Y puedes etiquetar gente, ¿no? Sí. Ajá. Sí, como que sería ya abusar del muro y ya ahí puedes poner como que ya te puedes explayar más en las notas. Ah, ok, ok. Es como, bueno, o es como me ha tocado verlo. ¿Es como un mini blog? Sí, aplicaría tal cual como pues, una hojita de texto, ¿eh? Ok. Entonces puedes ahí etiquetar a la gente. O sea, también tiene esas facilidades de si quieres compartir una historia o pon las 72 películas favoritas o cositas así. De lo que ya sería abusar tal cual de tu el que estoy pensando, como que sí. Lo puedes hacer de esa forma. La verdad es que yo no lo he usado e insisto, bueno, pues si usted sabe utilizarlo está muy bien, pero en fin, esa aplicación la tiene, o esa parte la tiene la nueva aplicación del Facebook. Los eventos famosos, antes uno podía accesar los eventos o a los eventos a los que lo invitan a usted, sus amigos, bueno, ahora lo puede usted accesar. Acceso total a las noticias, al famoso news feeds. Ahora usted puede accesar las ligas, videos y fotografías que pone la gente. Antes no se podía o no se podía tan fácil. Crear o editar las fotografías que la gente pone, comentar en las fotografías de sus amigos, etcétera. Eso era algo que no era tan fácil hacerlo en la versión anterior. Ahora se volvió muy sencillo, es bastante práctico. Me encanta la idea de poder subir videos y fotografías. De hecho, yo, por ejemplo, cometí el error de comprar una aplicación para poder subir videos al Facebook. Ahora la nueva aplicación ya lo permite, ni modo. Y la famosa barra de notificaciones, cuando usted entra a Facebook, en la parte de abajo de su pantalla, si usted lo accesa en su computadora personal, hay una especie como de barra de notificaciones. Ahora usted tiene esa misma barra por ahí en la aplicación del Facebook. Entonces, puedes ver los muros completos, entonces está genial esta aplicación. Está genial, se la recomendamos. Si usted es ávido usuario del Facebook como nosotros cuatro, bueno, le recomendamos muchísimo que la baje, creo que la va a disfrutar. Pues déjeme platicarles la noticia no tecnológica. A ver, yo les pregunto lo siguiente. A ver. Todo el mundo pues, ha tenido un accidente por ahí. De repente tiene usted alguna flatulencia. ¿Tú, Pedrito, has tenido algún problema similar? No, jamás la gente perfecta no le pasa ese tipo de cosas. Sí, los dioses no sufrimos de eso. ¿Tú, Raulito, alguna vez has tenido algún accidente de ese tipo? Yo sí, y déjame platicar. No, no, la verdad. No, gracias. Déjame platicar con lujo de detalle. Que, no. Bueno, por ahí hay una noticia. Fíjese que una flatulencia le costó a un joven en Austria 50 euros, que para la gente en dólares deberá ser como 75, 80 dólares, y pues en pesos mexicanos deberá ser, ¿qué? ¿Unos 8 mil pesos? 800 pesos. No, 800, espérate. 800 pesos. Bueno, fíjese que esto es por parte de la cadena F. Y dice así, se la vamos a leer, dice: una flatulencia, con frecuencia una necesidad humana sin mayores consecuencias, ha sido castigada con una multa de 50 euros por poner en peligro la seguridad pública en el Estado Federado Austriaco de Estiria, informó hoy la televisión pública. La infracción ocurrió en la celebración de una fiesta cervecera en una carpa el pasado julio, cuando un hombre de 20 años se aligeró de los gases intestinales en presencia de agentes de la policía. Imagínese, vaya usted, visualizando la escena. Acto seguido, se acusó al autor del delito de haber infringido la legislación regional según el texto de la denuncia. Usted estuvo presente en una acción policial y como persona no involucrada expelió una ventosidad en la proximidad de un agente, lo que produjo una gran carcajada entre los presentes. Con ello, usted ha infringido la legislación regional, rezaba la denuncia. En concreto, se trata de un acto que violó el segundo artículo de la ley de seguridad de Estiria, controvertido por su amplia interpretación. Un abogado de Graz, capital de Estiria, comentó que el artículo fue establecido para castigar faltas de respeto a la autoridad, como por ejemplo mostrar a la policía de forma insultante el dedo medio. Bueno, pintarle un violín a la policía en Austria es un delito federal. En fin, fue en el momento en el que estaba ejecutando un gesto de este tipo ante los agentes cuando al joven se le escaparon los gases. Explicó la página web del ORF, que es la televisión pública en Austria. El hombre cuya identidad no fue revelada, bueno, espérate, yo creo que la van a revelar después, quiso arreglar el malentendido sin aspavientos y pagó en el acto la multa de 50 euros impuesta por los agentes. ¿Cómo ven? Se le escapó y le cobraron lana. Oye, sin... Es que no aguanto la risa. Sin aspavientos es como decir sin hacerla de a pedo. Sí, exactamente. Sin hacerla de emociones. Inventosas, Pedro. Bueno, es que imagínate, por favor, que estaba pintándole un violín a la policía y por ahí tuvo un accidente. Bueno, en ese sentido, quiero recomendarle una aplicación por ahí del iPhone. ¿El iPhone? De iPhone, que se llama Excuse Me. No, pues, tiene una aplicación. ¿Y dónde quedó el cojincito? No, no, yo lo tenemos ya equipos electrónicos, Lore. Sí, perdón. ¿Dónde quedó lo natural? No, lo natural se castiga con 50 euros. Estábamos en una junta de ahí en la oficina y entonces esta aplicación le permite ponerle un timer, vamos a suponer al teléfono, y entonces usted deja el teléfono, ya saben, cuando estás en una junta, deja el teléfono ahí en encima de la mesa, y de repente el teléfono de la nada suena más o menos así. Achí, no suena. Espérate. Le puse vibrador, espérate. ¿Tienes también esa modalidad? Sí, vibra, espérate. Sí. Bueno, se escucha más o menos así. ¿Sí oye? No se oye. Ese cachetón me conoce, por eso me saluda. Finísima persona. Bueno, o por ejemplo, también se puede escuchar algo así. O si de repente tiene... Y además le quiero decirte que les pone nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Undeniable. Pero no hay como lo natural. Cientos de años de evolución humana y seguimos riéndonos de ese tipo, claro, de sonido. Claro. Porque eso no ha cambiado en ninguna época. Bueno, no. Entonces, pero déjenme platicarles. Entonces estábamos yo en una junta en la oficina. Yo puse por ahí el teléfono y automáticamente empezó a hacer los ruidos extraños que usted acaba de escuchar. Y de repente, déjeme platicarle que una de las personas que estaba ahí muy atenta en la junta, una junta muy seria, una junta muy solemne, pues tuvo el siguiente ataque de risa producto de los sonidos que usted acaba de escuchar de la aplicación que teníamos corriendo ahí en el iPhone. Se moría tanto de risa esta persona que me dio tiempo de parar la aplicación, de parar el excuse me, prender la grabadora del iPhone y grabar. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene. Excuse Me, una aplicación que usted puede bajar directamente del Apple Store para que se divierta un rato en una junta. Les platico rápidamente, estuve en un viaje hace poco en una ciudad, estuve en Chicago, y bueno, se nos ocurrió ponerlo en un elevador. Entonces ya se imaginará la gente cómo salía corriendo, ¿no? es que es genial porque se abren las puertas y todo el mundo va y sale corriendo. Entonces, bueno, Excuse Me, creo que es gratis. Es gratis en el internet, en el Apple Store, aplicación para el iPhone. Y bueno, todo esto en relación a que al pobre joven austriaco se le escapó por ahí un asunto y bueno, le cobraron 50 euros. Entonces, para que tenga cuidado, no vaya usted a tener por ahí sus cositas porque lo pueden multar. Bueno, pues ya nos vamos. Le agradecemos el favor de su atención. Le agradecemos a toda la gente que nos mandó comentarios en www.tecnocasters.com. A ver, señores y señoritas, perdón, señorita y señores, saludos que quieran mandar al auditorio o a quien quieran. Yo quiero mandar un muy, muy afectuoso saludo a la compañía Lindt de chocolates, porque me han hecho la persona más feliz últimamente. Muchas gracias. ¿A qué compañía? Lynch. Ah, bueno, pues saludos a la gente de Lynch. Les vamos a cobrar por ahí. Sí, no, es un blog. No. Es un blog. Sí, sí. Solo manden chocolate, gracias. Bueno, muy bien. O una Mac. Claro, o una Mac, claro, claro. Tú, mi Lore, ¿a quién quieres mandar saludar? Yo quiero mandar saludar a mi novio que no me escucha. Entonces, ¿para qué lo mandas saludar? Oye, ¿no te conviene cambiar de novio entonces? Lo estoy considerando. No, hombre, no es cierto. No, no lo escucha. Bueno. Así no escucha. ¿Cómo se llama tu novio? De primer nombre, nada más, hombre. Protege su identidad. Claro, sí, no queremos. Bueno, le mandamos un saludo a Pedro. Para que esperemos que nos escuche y que le demos un saludo a Pedro. Muy bien. Lo vayan a confundir y me van a golpear mañana. Claro, claro, claro. No, mejor sí ponle nombre, ¿no? Claro. Sí, ya me fue bien, sí. Sí, saludos al Fab. Bueno, saludos. Por ahí, a ver, Raulito, ¿tú tienes algún saludo? Yo quiero mandar un saludo a mi pequeña hija Sofía, a Sofía Mitre, que voy a forzarla a oír este podcast y, por supuesto, este saludo. Le abro la oportunidad. Pues le mando ya el tan acostumbrado saludo. Max, hijo, te quiero. Y ya no pudimos grabar el programa de esta semana, pero a ver si para el fin de semana hacemos dos. Bueno, muy bien. Le mandamos un saludo a Max, que se oye muy bien la voz. Bueno, pues déjeme platicarle. A partir del día 22 de septiembre, le recordamos, síganos enviando las preguntas para Pamela Gay. Va a estar con nosotros una vez al mes a partir del 22 de septiembre. Le insisto, es una de las astrónomas más importantes del mundo y ha... Pues nos ha hecho el favor de estar con nosotros, nos va a hacer el favor de estar con nosotros una vez por mes para contestar todas las preguntas que usted tenga en relación a astronomía y en tecnología aplicada a la astronomía. Así que le pedimos que siga usted enviando las preguntas para que el día 22 de septiembre que hagamos este podcast, Pamela empiece a contestar las preguntas de ustedes, nuestro público. Pues se despide de ustedes Juan de Dios Guevara. Lo invitamos al próximo podcast este próximo miércoles en iTunes o en www.tecnocasters.com. Pásenla muy bien. Saludos y gracias.